It never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya es martes, miércoles. Es 29 de enero. Empieza el fin de semana para nosotros. Ya va a empezar el año chino. A mí que me reencantan los chinos. Sobre todo el de gobernación, ¿no? Chinos ni los del pelo. Pero bueno, estamos aquí en Radio 620 de la cadena nacional Raza. Soy su servidora Lilia Arellano. Este es su programa Estado de los Estados. Y me acompañan, como todos los miércoles, Joaquín Reséndiz, quien está a sus órdenes, como siempre, en esta mesa de análisis. Y en la línea telefónica, Jorge Saldaña. ¿Cómo está usted, don Jorge? Muy bien, aquí reposándome y restableciéndome, parece con mucha suerte. ¿Qué tenías? Tenía yo una afección en la garganta, que pudo convertirse en algo pulmonar, y que pues estuve muy delicado. Entonces me recomendaron el cambio de clima. Y bueno, lo más cerca y más tranquilo es aquí por la región de Acapulco, en algún lugar tranquilo. Y parecería ser que en 3 o 4 días que llevo he mejorado notablemente, ojalá y así siga. Sí, sobre todo porque el aire es más puro. Así es. Sí, desde luego se puede respirar mejor y también por la otredad, como decían los poetas, ¿verdad? La otra edad. Sí, edad. Le decía yo que me imaginaba que andaba reforzando los grupos de autodefensa. Sí, que está surgiendo ahí por Chilpancingo. El creador de eso fue ahí con mis vecinos de Banderilla, pero todos se aguaron mucho porque teníamos que defendernos también. Y ahí en Banderilla hicimos nuestro grupito, pero nadie le entró. ¿No se armaron? No, que se van a armar. No consiguieron armas ahí de nomás de acordarme de la gente de mi rancho. Pues que se van a armar ni que nada. Bueno, porque lo primero que tiene uno que armarse es de valor. Pues sí, lo primero es que tener la convicción y todo. Entonces queríamos poner guardianes, pero cuando nos tocaba de 100 pesos a cada uno, ahí se desbarató todo. Bueno, porque les iba a suceder, mira qué bueno que no lo hicieron, ¿eh? Porque ¿qué? Si tú contratas seguridad privada, y a lo mejor lo más probable es que de ahí mismo surja la información para darte en la torre. Y sí, así no se puede. No, el chiste es que sean los propios ciudadanos los que dediquen un tiempo a darse sus vueltas, a ver quiénes son extraños, cómo se están moviendo, a conocerse entre vecinos. Organizar. Sí, debo decir que la delincuencia de mi región en Jalapa, la de mi pueblo Banderilla, pues era es grave desde luego la extorsión, es grave desde luego un robo a mano armada, pero no con la profusión de otros lugares. Si no quiero decir por eso que sea ni tolerable ni recomendable, pero no llegó el agua al río, ¿me explico? Bueno, creo que ahora tendremos que hacer algunas divisiones como lo esperado y normal, ¿no? Sí, sí. Que es que, sí, porque ahora, que existan bandas de delincuentes, pues las ha habido siempre. Sí, pero quiero decir que, mira, si hasta el gobierno mismo, cuando dice bajó un 10% el índice de secuestros, como si fuera un logro, en realidad la meta debe ser que no haya secuestros. No que hayamos bajado un 10%, ¿no te parece? O bajar un 95%, ¿no? ¿Cómo van a bajar uno? Digo, pero eso es una hipótesis, ojalá. No, están dando en la mañana que hubo 2,100 y tantos de secuestros. Imagínate, es una cifra para entristecer a cualquiera. Así es. Bueno, si le sumas todos los días el número de ejecutados en todo el país, imagínate. No hay una sola entidad en la que en cada día no tengamos un crimen de esa naturaleza. Claro. Si son 31, pues ya nomás partes ahí de 31. Son 49 ahorita el promedio. Fíjate, 49 diarios. Diarios, sí, por supuesto. Así, y las técnicas o tácticas que utiliza el gobierno federal y los gobiernos estatales se me hacen, pues, no muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, en los alrededores de la Ciudad de México hay retenes que van deteniendo a automóviles, a camionetas, a autobuses, a camiones de carga para revisarlos y, obviamente, pues, detienen a los que son ostensiblemente sospechosos. Entonces, a mí esa categoría de ostensiblemente sospechosos se me hace exactamente igual que cuando inició el programa de Hoy No Circulo, que te paraban por ser ostensiblemente contaminante, cuando había camiones de rutas que respetaban ellos, que sacaban humo, pero como si fueran de leña, ¿no? Y eso no los detenían. Y a los conductores, ya por un poco de humo, un poquito mal afinado tu carro, O nada. Ya te remitían al corralón y te sacaban lo del... la multa de la contaminación, lo del arrastre de la grúa, lo del piso, y si te ponías al brinco, pues también por resistirte a la sanción. Pero a ver, para que tú tengas un retén, dime, Jorge, si estoy mal. Tendrías que contar con personal muy capacitado para poder, de una mirada, pues presentir captar cierta pues nerviosismo o una conducción distinta, en fin, para eso necesitas una gran capacitación, de tal suerte que te detienen y entonces a ver, vamos a revisar. Pero ves, por ejemplo, camionetas llenas de niños hasta con el brasero arriba y párese porque la vamos a revisar. Oye, qué brutalidad es esa. Bueno, en los aeropuertos, las personas que tienen la seguridad y que te revisan, el día anterior eran meseras del VIPS o despachaban en la caja de un Sanborns. Y los señores estaban en algún taller automotriz. ¿Y qué pasa? Ahora se dan el lujo, habiendo arcos, todo para detectar metales y qué sé yo, te tentalean. Hazme el favor. Sí. ¿Qué es eso? Y los lentes oscuros que traen no son para detectar la maldad, por lo que hemos visto. Porque, pues deja pasar a muchísima gente y a otra tanta, pues no la dejan pasar. Si esos retenes fueran efectivos, tanto en tierra como los de la marina, como los de los aeropuertos, pues es obvio que la droga no circularía como circula. Si es que su finalidad, y esa no sabemos cuál es. No sabemos. Si su finalidad es perseguir delincuentes, si su finalidad es, ¿cómo se llama? Que se vayan los delincuentes, espantarlos, hacerlos que corran de ese lugar, o amedrentar al pueblo. Parece que esto último es lo que funciona a la perfección. A la porque obviamente, nosotros nos para un retén y tenemos miedo. Sí, y luego... Bueno, en un retén mataron a Loret de Mola. Fíjate. Recuérdalo. Sí. Ahí mataron a Loret de Mola y a su acompañante, que también hacía las veces de su secretaria. Y recuerda todo ese caso, que fue terrible, porque resulta que años después, y en vista de las dudas que Rafael tenía respecto de la muerte de su padre, pues se buscó exhumar el cadáver de la secretaria para saber si su muerte estaba relacionada con el supuesto accidente, que fue lo que después dijeron que había sucedido después de haberlo enterrado como desconocido, y que encontraron cuando sacan el cadáver, bueno, pues que en el traje traía sus credenciales de Excelsior, de la cámara, todas las credenciales, o sea, ¿cuál desconocido? ¿Sabían quién era? Bueno, en fin, pues fíjate que van a Chihuahua, la muchacha era oriunda de allá, y hacen la exhumación del cadáver. ¿verdad? La autorizan y todo, con todo el dolor del corazón de los papás. Claro. Pero pues les explicaron, les explicó Rafael que pues quería aclarar qué es lo que había sucedido ese día. ¿Qué crees que encontraron? ¿Sí? La caja vacía. Ah, caray. ¿No estaba el cadáver? No. No. Y todo sucedió en un retén rumbo a Acapulco. Es más, el médico que mandaron traer del CEMEFO, del Distrito Federal, a que fuera, porque querían un, ¿cómo le llaman a los que tienen muchos años? ¿Un qué? Un experto. No, un, ay, ahorita recuerdo la palabra. Y la persona que hizo esto, bueno, pues era muy joven, pero empezó en el Servicio Médico Forense de adolescente cuando iba en secundaria y lo pusieron a lavar cadáveres, decano. Y llega ya, fíjate tú, está el estado mayor y no le permitieron tocar el cadáver ni verlo. Le extendieron el certificado, le dijeron, fírmele, doctor, que para eso lo mandamos traer. Oiga, no, necesito, bueno, muéstrenme el cadáver, déjenme ver. No. ¿Firma o firma? ¿Qué te parece? Pero luego, sospechosamente, uno de esos amigos que suele uno ir juntando por la vida, le aconseja a Rafael, van a traer a tu papá, no permitas una segunda necropsia, ¿para qué? No tiene caso, tu mamá va a sufrir mucho, ¿por qué no mejor lo incineráramos una vez que llegue y le ahorramos a tu mamá? Pues toda esa, todo ese dolor y esa pena, y que lo incinera, fíjate qué bárbaro. Pues una vez que lo incineró, ya no hubo manera de aclarar cómo estuvo ese orificio que se hizo con el vidrio del coche, fíjate tú. ¿Eh? Esos son los retenes. Entonces, ¿cómo no vas a tener pavor cuando conoces historias como estas? Sí, y tan peligrosos son que si no te paras, te disparan como si fueras el más peligroso de los delincuentes que existen en el país. Bueno, recuerda que asesinaron a dos familias completas así, en las carreteras de esta ciudad, de este país. Qué barbaridad. Óyeme, ¿qué es eso? Mira, hoy en la mañana, para complementar la causa, el motivo por el cual sucede todo esto, hubo una declaración que ustedes deben saber mejor que yo, porque la oí nada más en el radio, de un decálogo en el cual los hombres de la política grande en México les dicen, es que para combatir el secuestro vamos a hacer esto. Yo propongo y digo respetuosísimamente para el gobierno de México que eso no va a funcionar. Y no va a funcionar porque desde el léxico, o sea, las palabras utilizadas, hasta el hecho de que la causa verdadera de la criminalidad perversa y enferma psicológicamente de la delincuencia corresponde a la corrupción gubernamental de muchos hombres de poder que utilizan su puesto para medrar y hacer dinero, y muchos hombres que no tienen poder lo adquieren para hacer tropelías y dar curso a su patología y a su enfermedad. Pero ninguna de las dos causas, sea la corrupción ni las enfermedades de perversidad, se estudian en ese decálogo. ¿Y cómo vamos a arreglar a un enfermo si no sabemos las causas? Es una idea, ¿no? Sí, a la que yo sumaría que, de acuerdo a sus propias palabras, fíjate tú, ¿qué hemos visto con las fiscalías especiales de las muertas de Juárez? ¿Ha habido algún resultado? No. ¿Ninguno? ¿Qué ha pasado cuando con las subprocuradurías para la defensa de los ataques a los periodistas? ¿Algún crimen se ha aclarado? No. Bueno, ¿qué ha pasado con las comisiones especiales para investigar tal o cual caso? Tal parece que estas, al igual que ahora esta coordinadora de antisecuestro, Nacional de Antisecuestro, son para ganar tiempo. mediáticamente das un golpazo, pues bueno, en lo que se organizan, hacen, planean, todo, va pasando el tiempo y mientras yo sigo aquí en este cargo, no me despiden, sigo disfrutando de todo lo que tengo y haciendo mis negociotes, ¿no? Y si ven para rayos, para las de, críticas en la momentáneo. Y luego cuando preguntas se enojan. Y luego te dicen, vamos a empezar por limpiar los grupos antisecuestros en los estados. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Bueno, sí, pero y luego... casi no dicen eso, perdóname. No, sí lo dicen allá. Pero ocasionalmente, porque ellos ponen el acento en los castigos, en la persecución, en blindar a banderilla, el cero tolerancia, es decir, acciones recias y fuertes. Pero en las declaraciones, y yo de lengua me pongo un plato. Bueno, yo te digo que con estas cosas yo ya me imagino a los del crimen organizado temblando de miedo. No, pues, ay, mira, eso. ¿Qué va a pasar ahora que revisen a todos los grupos antisecuestros? Ay, y luego los van a capacitar. Ay, fíjate tú. Y luego van a despedir a todos los que se suponen o no pasen los exámenes o presuman que están ligados con nosotros. Se revuelcan de la risa, hombre. Sí, y por ejemplo, acciones como la de crear un número telefónico gratuito para o un número telefónico único para denunciar este delito, pues no les va a servir absolutamente de nada si se mantiene la desconfianza total hacia las propias autoridades. Ayer, hablando de esto, que hablamos de esta coordinadora, el ejemplo que pusiste fue dramático. Sí, es terrible. ¿Eh? Es terrible. Terrible, sí, de un familiar cercano del señor Reséndiz Jorge, que fue secuestrado y pagaron el rescate y al final lo mataron y encontraron el cadáver por allá incinerado. ¡Qué barbaridad! Hazme el favor. Entonces, y no hay un solo responsable. No van detrás de ninguna banda. No hay ningún detenido. Nada. La investigación está en cero. Sí, yo creo que cuentan con el olvido, con la inutilidad de la información. Sí, en casos así, los familiares han hecho mejores investigaciones. Que les han costado la vida. Ahí está el señor Gallo de Morelos, ¿eh? Y solo así se han podido localizar, se han podido aprender este tipo de personas. ¿Te acuerdas que secuestraron a la hija del señor Gallo, la mataron y él entregó a los culpables y todavía lo dudaban, fíjate? Sí, y la gente mejor arriesga su vida para poder aclarar el crimen de su familiar. Claro. Qué barbaridad. Nos vamos al corte, Jorge. Adelante, señora. Gracias. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo, armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete Alivia tu estrés, de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Bueno, pues como hemos comentado todo esto, ¿qué te parece, Jorge, si pasamos por esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se está llevando a cabo allá en Cuba? Sí, en que hay mucho que decir al respecto. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, empieza. Pon tiro. Bueno, yo veo la necesidad total. Parecería ser que alguien le dijo a Enrique Peña Nieto: oye, estás ladeando mucho la balanza para Washington. Ya parecería que somos unos seguidores fieles o del club de admiradores de Obama o de Estados Unidos. En la vida la política está hecho de balances y de contrastes. Tienes que en alguna forma, bueno, digamos, no estoy imaginando, ¿no?, que alguien dijo eso o que ellos mismos consideraron, ah, pues vamos a ver a dos de los que llevan la bandera de la ideología de la oposición en América Latina, Castro y Pepe Mujica o Mujica. Y entonces hicieron lo indecible, hasta lo imposible, yo creo, y le dieron la medalla a Pepe Mujica, y obviamente como humano tragó y aceptó la medalla. Y Castro finalmente parece que pudo hablar con él, pero yo creo que eso es solamente, yo no me acuerdo qué dicho había antes, un poco así, de actuar para las galerías, ¿no te parece? Pues mira, el discurso ayer de Raúl estaba lleno de verdades, de tristes verdades. Igual que el de Pepe Mujica. Sí, hablando de estas intromisiones, esta pues pulverización que se ha hecho de la autonomía de los países latinoamericanos, del saqueo de todos sus bienes, de la generación de mayor pobreza y marginación, del intervencionismo directo. Pues verdad es que, bueno, que también las hemos leído con Galeano. Incontrovertible. ¿Verdad? Que no puedes decir que no. No puedes decir que no, sí. Así es. Creo que fue muy puntual. Pero igual se lo dijo Pepe Mujica. Sí, ¿verdad? Lo dijo, además, revuelto con todo lo que pueda ser de un buen hombre tranquilo, viejo, apaciguado, que parece que está afuera de una cabaña y mole. Hizo la exposición más brillante antineoliberal, en contra del neoliberalismo, y casi apapachó tranquilamente, y para los noticieros de México les dijo que Pedro Infante y Jorge Negrete y Cantinflas y todos sacaron ese pedacito de Jorge Negrete y Cantinflas, cuando en realidad fue un ataque demoledor en contra del sistema mexicano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves? Ayer me llamó a mí la atención que destacaron la desigualdad que impera en prácticamente toda América Latina, la pobreza, la miseria, la falta de empleos, la falta de crecimiento económico. Con lo que incluso coincide el FMI, hombre, ya. Sí, la falta de productividad. Y hoy Barack Obama señalaba también en su discurso ante el Congreso, en su informe ante el Congreso, también que hay una gran desigualdad en los Estados Unidos. Sí, pero él sí intenta en su país ver qué hace. Ya aumentó el salario mínimo de 7 a 10 dólares la hora. La hora. Estás hablando de 130 y tantos pesos, no está $13 a 13 por uno, 130 y tantos pesos por hora. Cuando aquí son está a 60 pesos, ¿no? Hace 8 horas. Una jornada. 8 horas. O sea, ¿estás hablando de qué? A 9, a 8, 7.50 la hora. A 7 pesos con 50 centavos. Entonces, bueno. Bueno, el asunto es que en Estados Unidos le critican lo poco que Barack Obama ha hecho para evitar la desigualdad y la concentración de la riqueza en los propios Estados Unidos. Y si estos problemas se dan en los Estados Unidos, bueno, en América Latina están magnificados. Hoy, la declaratoria de esta reunión cumbre de los países latinoamericanos y caribeños señala que América Latina debe ser un país de paz, en donde no deben de intervenir países extranjeros en ninguna otra nación, y que cada nación es libre de escoger el régimen social, político, económico que mejor le convenga o que mejor le parezca. ¿Quién dijo eso? Esto fue la declaratoria de hoy ahí en la cumbre. La declaratoria de la segunda cumbre de la comunidad de... Pero además, Peña Nieto fue porque van todos los países de Latinoamérica. En lo que sí tienes toda la razón es que deben haberle dicho, como tú imaginas bien, pues que no podía estar nada más con Obama, que se fuera a ver a Fidel Castro. Y parece que a las 7 de la noche de hoy se va a llevar a cabo ese encuentro. Que estén veremos, ¿eh? Sí, estaba... Estén veremos. Oficialmente dijeron que a las 7 de la noche lo iba a recibir Fidel Castro. ¿Quién? Pues se reunió ya con la presidenta de Brasil, con la presidenta de Argentina, con el secretario general de Naciones Unidas. Y bueno, si le da tiempo, pues verá a Peña Nieto, ¿no? Así la noche, si le da tiempo su agenda. Pues sí, porque estos países también están, la presidenta de Argentina lo ha dicho, están ahora todos estos movimientos económicos obedecen a las malas medidas que tomó Menem, a las medidas que se dieron en el pasado y que ahora ellos han tratado de enderezar. Por supuesto que hay efectos. Ojalá que sean esos, ¿no? Bien. A mí también me llama la atención el hecho de que la declaratoria de estos países vaya en contra del intervencionismo militar de Estados Unidos, que se ha hecho patente pues, en prácticamente... Y es a lo que estamos ahorita en riesgo, ¿eh? Así es. Está el caso, ¿verdad? Porque imagínate el caso Colombia, y ahorita que siga tenemos el caso de México, durante todo el gobierno de Felipe Calderón, un intervencionismo brutal de parte de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. No, pero ahorita lo vamos a ver claro, hombre. Cuando empiece todo esto, los Estados Unidos van a decir, no, esto es una amenaza para mi seguridad. Por lo tanto, ahí te voy. Ahí te van más bases militares, ¿no? Y más ayuda a países, bueno, Brasil, amigos. Brasil está rodeado de bases militares, Colombia. Hombre. Colombia. Colombia está allí también. Es exactamente el mismo modelito para justificar una intervención. ¿Y en dónde? En las entidades petroleras. ¿En cuáles? Pues en las del Golfo. Pues va a estar Veracruz, seguramente. Tamaulipas. Michoacán, con ese puerto y esa vía de ferrocarril que va directo a los Estados Unidos. Campeche. ¿A dónde más, hombre? Pues a dónde les interesa lo demás. Ah, bueno, lo demás sí. Pártanse la progenitora, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar sin unos cuantos centenas de indios menos. O pensarán distinto. Y hay muchos millones, ¿no? Ahora, yo quisiera que nosotros consideráramos un momento y hacer ver a nuestro querido público. Yo me acuerdo como si fuera ahorita al pastor Jesse James o algo así, llorando cuando Obama ascendió al poder. Un poco entre mi mal comprensión del inglés y pero los letreros y todo, hablaba de un hombre de negritud que ascendía a ser el presidente del país más poderoso de la tierra. Entonces la apreciación que tuvimos en nuestro programa expulsado de los medios, es decir, y si Obama fuese un Bush disfrazado, y no con esas palabras exactamente, se me ocurre ahorita, pero y si todo fuera un disfraz para continuar con una política de invasión e implantación de un criterio dominante para el mundo. Y eso es lo que ha resultado. Bueno, porque ese ha sido siempre la ruta, el objetivo del gobierno de Estados Unidos, trátese de republicanos o de demócratas. Sí. El rumbo es el mismo, el intervencionismo es el mismo. Sí, pero pensamos con alguien de negritud evidente. ¿Que a lo mejor cambiaba? No, pues no, no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, eso no pasó, fíjate, no, ni pasó. En el libro este, uno que fue bestseller de Irving Wallace, en donde al presidente de los Estados Unidos lo asesinan, mandan llamar al vicepresidente de inmediato para que tome protesta, o rinda protesta, y se accidente el avión en el que viajaba. Se reúnen ahí todos los de la Casa Blanca, se enteran de todo esto. Y buscan a qué dice la Constitución, quién sigue. Y el que sigue, bueno, pues es el presidente del Tribunal Superior. Y es un negro. Cuando dan el nombre y dicen, ah, bueno, pues sí, fulano, mándenlo traer. Espérense, pero es un negro. Y entonces está el librote este como de 700 y pico de hojas que yo leí hace muchísimos años. Y la batalla del negro... está rodeada de una inutilidad, porque como sucede en el Vaticano y como sucede en muchos otros lados, bueno, pues las fuerzas y los intereses lo rodean y lo aplastan, pero al final todos sus intereses de poder cambiar algunas de las cuestiones con las cuales él siempre se había manifestado inconforme porque sabía que dañaban a la humanidad, no le duran arriba de 6 o 7 meses, ¿eh? Porque no solo termina dominado por esos intereses, sino convencido de qué es lo mejor para su país. Claro. ¿Y así terminan estos? Pues sí, ahí están los demócratas, el propio Bill Clinton, ahí está ahorita Obama, y de los republicanos pues ni hablamos, ¿no?, con los de otros dos Bush. Yo quiero ver en qué momento podemos decir que a México le fue bien con un demócrata, o cuándo le fue bien con un republicano. A México le dio, pero además no por culpa de los Estados Unidos, ¿eh? Tampoco hay que echarse la tela. Por culpa de los propios mexicanos, que hemos convertido esa frontera, lejos de aprovecharla para venderle de todo a un país altamente consumista, decidimos convertirnos en sus esclavos. ¿Nos convirtieron en sus esclavos? Servidores. Porque les podríamos vender todo, ¿eh? Porque esos todo compran. Sobre todo moto. Bueno, todo necesitan... Sí, sobre todo estupefacientes, ¿no? Son lo que más exportamos. Y pastillitas azules, ¿no? Y Viagra. ¿También necesitarán muchas? Pues me parece que sí. Bueno, vámonos al corte, Jorge, por favor. Sí, adelante. Gracias. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Libertad, justicia, valor, porque ya basta. El momento llegó. Tú tienes más motivos. Afíliate al PT. Partido del Trabajo. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having... Jorge, ¿tienes algún tema ahí en el portafolio? Pues el tema del portafolio es el decálogo de, el decálogo que te decía yo, del licenciado Osorio Chong. Pues ya aplica a partir de hoy, ¿no? Hoy el Diario Oficial de la Federación. Sí, pero ese publica... decálogo merecería ser tratado de una manera, si no abierta, bueno, lo ideal fuese que intelectuales, psicólogos, sociólogos, especialistas en conducta viesen el decálogo con el cual se va a emprender una cruzada nacional. Todo esto con el fin de ver si las acciones que se van a implementar, a hacer, a desplegar en todo México son las acciones correspondientes al arreglo de una conducta perversa o de una de un modo de actividad que lesiona tanto a los mexicanos, que son la extorsión, el robo y el secuestro. Y desde luego la muerte en sus diferentes facetas que no quiero recordarme. Entonces eso no puede ser tratado con una voluntad férrea de bloquear una entidad. No puede ser tratado con una terminología de blindar mi región. Yo creo que eso debemos incidir en sugerir, quizá le correspondería a los diputados y senadores, pero creo que ellos estén ocupados en otros menesteres, ¿verdad? Sí, ahorita están, tienen que sacar las leyes secundarias a como de lugar. Sí, claro, y tienen que ir a pasear a Michoacán, ¿verdad? Así es. Sí, que yo decía, nomás van a estorbar. Bueno, pues te digo que seguramente que la delincuencia está temblando, por lo que comentaba recién, y ya es oficial, porque ya se publicó el decreto en el que crean esta Comisión Nacional Antisecuestro, que busca organizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de seguridad pública del gobierno federal, estatal y del Distrito Federal en el marco de la estrategia para combatir ese delito. Y examinar, no dice examinar las causas que generan el clima propicio para el secuestro, por ejemplo. No. Pero si no lo hace ni siquiera para el robo. Mira, estábamos comentando ayer precisamente este señor Pelón Mondragón y Cal y el propio Renato Sales Gasque, quien ahora es el coordinador nacional antisecuestro. Pues ellos no dieron ningún resultado y lo estamos viendo ahora en su desempeño. ¿Por qué? En el tiempo de este señor Mondragón y Cal, Ebrard puso en marcha muchísimas obras que generaron, ¿qué? Empleo. La continuación de los segundos pisos, algunos ejes, la repavimentación de todo el circuito interior, repavimentación en muchas calles y avenidas, pues restauración de jardines. Todo eso generó empleo, Jorge. entonces bajó la delincuencia. Claro. Sí bajó, cómo no, pero Mondragón no era el del éxito, ya está ahora dándonos claras muestras de su inutilidad en la tarea que le han conferido actualmente. Renato Sales igual, él estuvo en el tiempo de AMLO y de el maestro Batis como procurador, en donde también se generaron empleos, se dieron apoyos a estudiantes, a amas de casa, se otorgaron becas para universidades, se creó otra universidad para que todos estos que no logran entrar a la UNAM o al Politécnico o a la UAM. A la UAM. En fin, hicieron trabajo de gobierno que logró disminuir la delincuencia, pero ni Renato Sales, ni Mondragón, ni tal, tuvieron nada que ver. Ni sus policías, ni sus uniformados, ni sus armas. Entonces ahora buscar, como tú dices, los orígenes que llevan a la gente a cometer secuestros, pues es importantísimo. ¿Quieren combatir la violencia? Bueno, ya tienen ahí ejemplos. Generen empleo, generen mejores condiciones de vida. Denles oportunidades a los jóvenes primero de estudiar y luego de trabajar, y seguramente que no van a engrosar las filas de ninguna organización criminal. Claro. Pero ¿cómo están? Lo que sí es un hecho comprobable y evidentemente real es que con fútbol no lo van a arreglar, y con La Voz México tampoco. Porque cuando a ustedes le dicen los comentaristas de ahí, no hombre, pues si a usted le parece mal el programa, no más aplíquele el cursor y cambia, sí, como si se pudiese, si tienen 30, 40, 50 años de educación para lo vacío, no le va a cambiar el ciudadano mexicano porque le están dando algo que le gusta pero que no le sirve y que sí lo perjudica. Es una labor conjunta de deterioro de la personalidad del ciudadano para dejarlo inutilizado. Tanto es así que ahora, si existe todo un movimiento en el cual se van a utilizar millones de pesos para combatir las lacras terribles de la extorsión, el crimen, el secuestro y la perversidad, pero no examinamos por qué resulta que tenemos una sociedad en la cual haya crimen, secuestro, criminalidad y perversidad. ¿Por qué existe? Además, es elemental, como decía aquella novela, elemental, mi querido Watson. Hay que saber por qué lo hacen. Sí, si no sabemos por qué lo hacen y solo castigamos a la salida del espectáculo, a la salida de esa plaza terrible y macabra, aquí les vamos a caer. Sí, pero ya se cometió el crimen. ¿Me explico? Sí. Yo creo que... Sí, te explicas y te explicas muy bien. Yo creo que lo necesario sería que una comisión verdadera y auténticamente, donde no hubiese políticos, donde no hubiese estrictamente policías... ¿Que fuera un consejo consultivo? Pues un consejo... intelectual de la conducta del ser humano para restablecer los valores perdidos. ¿Por qué sucede todo eso? Porque nuestros valores se han perdido. Ya lo valioso no es trabajar, hacer dinero honorablemente, sino ver a quién fregamos, y ese fregar a los demás no tiene límites. Hemos perdido el límite de la... Vaya, la corrupción no tiene límites en México. No, ya no los tiene. ¿Eh? Se han desbordado los límites de la corrupción. Y si no examinamos la génesis, o sea, el origen, el microbio que la provoca, no vamos a llegar a ninguna parte. Perdón que hable así, pero hablo convencido de que alguien nos escuche y pueda ser de utilidad. Oye, es cierto... Vamos a tapar la puerta de salida, pero no vamos a ver la calidad humana de quienes entran a la ciudadanía. Eso es lo que habría que ver. No sé si te mandé la carta del niño que... que mataron, pobre muchacho, que mataron ahí en Huatusco. No, no me la mandaste. Ah, pues te la voy a mandar en una hora, te va a llegar. Es decir, matan a un niño rocanrolero triunfador en el concurso de La Voz de México, o como se llame, y toda la sociedad consternada. Eso por una parte nos da mucho dolor. Que un cualquier niño guapo y joven y cantante y la madre, todo lo que sea, de buena familia, lo secuestren y lo maten. Sí, pero dice, es que esta semana iba a grabar su primera producción discográfica. Vaya, qué barbaridad. Yo lo leí en el programa de la mañana del Alternativo, en la radio del Internet. Me decían, cállate, Saldaña, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que alguien y un grupo de jóvenes está presentando como algo artístico. Son, en consecuencia, sus valores. Y eso está, para llorar es poco. Da consternación ver la orgía de marihuana, de mujeres, de perronas, de fucking y no fucking y la madre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entonces, todo eso habría que examinar. Ese pobre muchachito, si fue víctima, pues en 2-3 meses pudo ser también ejecutor, con los valores manifestados en su creación. No sé si me explique. Bueno, ahí está Justin Bieber. ¿Cómo? Ahí está el canadiense, Justin Bieber. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Ah, pero esos son los ejemplos. Esos son los... Sí, en eso pudo terminar este muchacho que iba a grabar su primer disco. Sí. Igual que él. Esos son los... Se llaman paradigmas. Es decir, esos son los ejemplos a seguir. Digamos que para un buen cristiano, el paradigma es Cristo. Para estos muchachos, les han enseñado que su prototipo, que su paradigma, que tienen que seguir a alguien que vive en una orgía de drogas, pero nombradas así, por su nombre de marihuanada y por su nombre de cocainada y heroína y cocodril, creo que se llama cosa. Sí, es la nueva. Sí, pero todo eso mencionado en una actitud exultante, en una rock and roll o reggaetón o como se llame. ¿Y eso no lo han examinado? No. Ahora, pon tú que no hable yo mal de eso. Es un producto, además. Quizá los adultos tenemos culpa de eso. Porque el concurso de esas jaladas no lo hacen ellos. Se los ponen. Bueno, ¿y qué me dices de la explotación de los niños? Otra disfrazados cosa. De adultos. Las niñas con payasitos, con mallas, maquilladas, peinadas como... Bailando y cantando. Claro. ¿Acelerando su sexualidad? Así es. Ay, pero imagínate tú que cuando aumenten los pederastas, pues vamos a pegar el grito en el cielo, ¿no? Pero mira quién les está alimentando el alma. Al menos el espíritu. Debo decirte que lo había desde mi época, ¿eh? Se llamaba la Escuela de Nuevos Valores, en la cual desde luego había cómo hacer que la niña, ya vestida con un payasito, una tanguita, ya tenía todas las actitudes de Ninón Sevilla, Calantanto, Bolele, Telma Tixiú. Qué bien me sé los nombres de aquella. ¿Verdad? Qué buena memoria tienes. Híjole, y si vamos a las medidas, creo que también las tienes. Pero por lo pronto, vámonos al corte. Adelante, señor. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, Las Enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos, de 11 a 12 del día, a analizar el Evangelio que nos enseña nuestra Santa Iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un Mensaje de Fe. Domingos, 11 de la mañana. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de La Luz, en donde destaca su losa café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Con secuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Jorge, ¿te parece si le damos lectura a las llamadas de hoy? Adelante, señora, lo que usted ordene. Dice don Manuel Munguía: los dragones son como las ratas, no ven su cola, aunque saben que la tienen, pues la violencia económica con sus deflaciones ficticias solo indica la mediocridad perversa de la administración actual, empujada por el panismo, que vive actualmente el fracaso. Y aunque Calderón haya regresado, en México no se puede olvidar que es una, que es un genocida abyecto, igual que se ostenta como el actual mandatario en México. Los mexicanos no tenemos ninguna esperanza fundada en las mentiras que la actual administración está difundiendo en Radio Fórmula, en ABC Radio, en Radio Centro, tratando de engañar al pueblo como si los mexicanos fuéramos imbéciles. Una felicitación a todo el equipo de este programa por su gran responsabilidad civil y moral. Sofía Pueblita dice: saludos a Lila Lillón y colaboradores. Señor Saldaña, como los buenos vinos, está usted mejor con su programa en Canal 11. Felicidades. Un saludo a la señorita Pueblita. ¿Te acuerdas de ese apellido muy notable en el periodismo y en la literatura de su hermano, verdad? No, fíjate que no. Bueno, pues es que tú eres joven. Bueno, adelante. Sonia González: saludos al señor Saldaña por su programa en Canal 11. Y preguntan quién es su próximo invitado. No lo sé. Fíjate que a mí me da mucha pena que a muchos me preguntan quién va. Es que grabé los 13 y ya la dirección del canal los distribuye. Los va distribuyendo según le parezca que la va la reacción. Pero no lo vayan a tomar mal, no lo sé. Adelante. Ángel Cervantes dice: el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Universidades Públicas cobraría realidad si no tuviéramos un vendepatrias cuya mística reza el copete es primero y no la patria. Pero igual los comunicadores más honrados de la radio tienen la oportunidad de adoptar el proyecto día a día hasta impulsarlo en el Congreso como una realidad y con ello pasarían a la historia. Rubén Pinto de Catepec: el presidente de Uruguay le dijo a Peña Nieto: vamos a darnos un toque para ponernos locos. ¿Por qué diría eso? No dijo eso. Digo, no lo dijo en el sentido de darse un toque para ponerse loco. Lo dijo en función de que su experiencia es evidentemente arriesgada, pero hay que tener en cuenta también de que es un país pequeñísimo donde cada uno... me parece que tiene el índice económico más alto de América Latina, que cada uruguayo le corresponde, creo, 20 vacas enormes, y nada más. Pero le dijo también otras cosas. Hizo la la diatriba, que quiere decir la mentadiza más grande que se ha escuchado acerca del mundo neoliberal en el que México está inmerso, y por ende el presidente que le había puesto la medalla. Eso había que verlo. Sí, porque generalmente cuando le ponen una medalla se desviven elogios, se agacha y se va por la sombrita. ¿Se agacha y se va de lado? ¿Eh? ¿Se agacha y se va de lado? Se agacha y se va de lado por la sombrita. Y gracias que me premiaron. No hay que leer su discurso que lo no voy a hacer. Transmitió la televisión. Gloria García, señor Saldaña, felicidades por el día que invitó a los tríos. Programa inolvidable. Gracias, señora. Manuel Pérez hace dos preguntas: la causa de la muerte de José Emilio Pacheco y si era yucateco. José Emilio Pacheco, bueno, pues se cayó y realmente cayó, la causa, pues ya de la muerte, no saben si fue el golpe o qué pasó ahí, ¿no? Seguramente alguna reacción fuerte. Así es. Así es. La señora María Infante, que Peña Nieto no debería estar al frente de todo con lo de Michoacán. Y deje de estar ya divagando, dice doña María. Nos vamos a tener que ir, Jorge, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz y la agencia AM Noticias, en los controles, Esaú Granados, y en los teléfonos, ya sabe usted que están César Villafranca y... Y Alfredo Villavicencio, hombre, ya te andas olvidando. Ya me olvidando de eso, que ayer fue su cumpleaños. Reséndiz. Su servidor Joaquín Reséndiz nos espera aquí el próximo lunes. Señor Saldaña. Mucho gusto, Lilia. Un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien en, ¿cómo se llama?, allá en Cancún. Gracias, Reséndiz. Buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. Muy buenas tardes. Y disfruta mucho allá tu estancia en Acapulquito, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muy disfrútala, amable. Componte, ponte muy bien, muy guapo, como siempre. No, pues ya voy un poco mejor. Muy bien, gracias, señor. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night, every piece repeats in my...